Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de Jesús atiende a una multitud. Vamos a ir a la Biblia. En el libro de Lucas capítulo 6, versículo 17, y dice: Y descendió con ellos, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle a Jesús y para ser sanados de sus enfermedades. Entonces Jesucristo, junto con sus discípulos, llegó a un lugar llano, una planicie, y ahí empezó Jesús a atender a una multitud de personas de diferentes lugares y que querían oír palabra de Dios, querían escuchar a Jesucristo y también ser sanados físicamente y espiritualmente. Seguimos leyendo. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Es decir, personas que tenían espíritus de las tinieblas, demonios, que las atormentaban, también eran liberadas por el poder de Dios, fluyendo a través de Jesucristo. Seguimos leyendo, dice, y toda la gente procuraba tocarle a Jesucristo, porque poder salía de él y sanaba a todos, el poder del Espíritu Santo obrando en las personas. En conclusión, nuestro amado Jesucristo atiende a una multitud de personas y Él les servía. ¿Cómo les servía? En primer lugar, dándoles la palabra de Dios, la Biblia, enseñándoles el Evangelio, hablando el mensaje de Dios para sus vidas. En segundo lugar, sanándoles físicamente, espiritualmente y liberándoles de toda opresión demoníaca. Esa era la obra de nuestro amado Jesucristo en la tierra. Él servía a las multitudes. Tenemos algunos ejemplos de cuando nuestro amado Jesucristo hizo misericordia. Dice el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 29, que Jesús vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Jesús predicaba, sanaba, liberaba a las multitudes. Y hace algo adicional. Si seguimos leyendo, dice, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente. Él les estaba predicando a más de 4,000 personas. Y dice, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Nuestro amado Jesús dice que Él tiene compasión de estas personas, esta multitud que lleva 3 días con Jesús, escuchando la palabra de Dios, alimentándose espiritualmente y recibiendo sanidad física y espiritual. Y ahora Él se preocupa de lo material. Y esto nos deja una enseñanza, que Jesucristo, y por lo tanto nuestro Dios y Padre, tiene una prioridad, primero lo espiritual, en la vida de sus hijos. Es decir, que recibas la palabra, que le conozcas, que Él te sane espiritualmente, también físicamente. Y a continuación, Él te provee, Él te sustenta. Este es el ejemplo del amor de Dios manifestado a través de Jesús. Él provee, Dios es bueno, y no debes olvidar que lo primero es lo espiritual, tu relación con Dios a través de Jesucristo, para que seas próspero espiritualmente en tu alma, y Dios te proveerá. Entonces, nuestro amado Jesucristo tiene compasión y misericordia de aquellos que llevan días con Él en su presencia. Si seguimos leyendo este mismo relato de Mateo capítulo 15, versículo 33, ahora dice: Entonces sus discípulos le dijeron, ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Miles de personas. ¿Y qué respondió Jesús? Jesús les dijo, ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó Jesús a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias. Los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y en este proceso de repartir el pan, nuestro amado Jesucristo hizo el milagro, porque se fue multiplicando. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. ¿Qué aprendemos? Que Jesucristo hace milagros. Dios, nuestro Padre Celestial, hace milagros. Recuerda que Jesucristo nos revela al Padre, como lo declara Juan capítulo 14, versículo 9. Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús nos revela el carácter del Padre, el amor sacrificial del Padre, manifestado de tantas maneras. Ese amor profundo, al darnos la vida, al darnos provisión, al darnos lo más importante, a su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, de manera tal que podemos tener vida eterna en Jesús. También nos enseña que Jesús vino a servir a las multitudes, lo primero con la palabra, para que le conozcas, que ames a Dios con todo tu corazón. También que seas sano espiritualmente y físicamente. Seas libre de toda atadura de las tinieblas. Y también Dios te provee. Tal como aquí Jesucristo muestra el carácter compasivo de nuestro Padre Celestial al multiplicar 7 panes y unos pocos peces y alimentar más de 4.000 personas. Y un milagro adicional, sobraron 7 canastas llenas. Fíjate en este detalle. Tenían 7 panes, algo pequeño, y Dios hizo el milagro, y sobró 7 canastas llenas. Esto también nos enseña que si quieres que Jesucristo obre un milagro en tu vida, Él siempre te pedirá algo que está representado por estos 7 panes que posees, tu esfuerzo, tu fe, tu tiempo, tu amor, tu servicio, tu obediencia, tu vida. Y Dios hará el milagro Jesús te dará generosamente. Nuestro Padre te bendecirá si le crees y le obedeces. Tú pones un pan y Dios te dará una canasta llena de bendiciones espirituales. Porque Dios es bueno, Él es el generoso. No estamos hablando de riquezas humanas. Jesús alimentó a las personas, no las hizo millonarias. Sencillamente se preocupó por sus necesidades. El objetivo de Dios no es que confíes en las riquezas, sino que dependas cada día de Él, dependas de Jesucristo, porque Dios quiere bendecirte. Dios quiere ser tu confianza, tu seguridad. Dios quiere ser tu proveedor. Entonces, si no conoces a Jesús, te invito que rindas tu vida a Él, que lo hagas el Señor de tu vida y tu Salvador. Al final de este podcast hallarás una oración donde podrás confesar a Jesús como el Señor de tu vida y como tu Salvador. Le pedirás el perdón de tus pecados y recibirás la gracia de Dios, el perdón por medio de Jesucristo. Y tendrás salvación en Jesús, vida eterna en Él, para que permanezcas en Él. Y ahí debes comenzar a buscar a Dios a través de Jesucristo. Leer su palabra, la Biblia, orar, estar en su presencia y Dios te guiará a qué iglesia cristiana asistir. Somos cristianos no por tradición, no por religión. Es que Jesús está vivo, Él resucitó, Él es bueno, Él sigue sanando, Jesús sigue liberando, Jesús sigue multiplicando los panes y los peces. Dios es fiel, Él es nuestro proveedor. Jesús sigue sirviendo a las multitudes. Para eso usa a sus discípulos, para que esparzan el Evangelio, proclamen las buenas nuevas y de esta forma puedas conocer a Jesucristo de verdad. Hay otro milagro hermoso que Jesucristo hizo. Cuando Jesús con sus discípulos iban a una ciudad llamada Naín y se encontraron con que llevaban un grupo de personas, llevaba a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, y por si fuera poco, la madre era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad acompañándola. Un gran dolor de esta mujer por la pérdida de su único hijo. Y en Lucas capítulo 7, versículo 13, dice: y cuando el Señor la vio a esta madre, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y como Jesús es bueno, no se quedó solamente en esta expresión, sino que se acercó, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron al hijo fallecido de esta mujer. Y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, el muchacho, y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y hubo un tremendo regocijo y alegría. Es que Jesús es bueno. Él tiene compasión de los suyos. Tiene compasión de ti. Él quiere sanarte. Él quiere liberarte. Jesús quiere perdonarte, restaurar tu vida y también proveerte. Porque Dios es bueno. Él es amor. Un amor distinto al que este mundo ofrece. El mundo en general, la sociedad en general, ofrece un amor pasajero, un amor condicionado, muchas veces interesado, mientras que el amor de Jesucristo, que nos revela ese amor del Padre, es sacrificial. Jesús dio su vida por ti. Nuestro Padre Celestial dio a su Hijo único, unigénito, Jesucristo, para que tú pudieras tener salvación. Si quieres recibir a Jesucristo, creer en Él, hacerlo tu Señor, te ruego que te des cuenta del amor de Dios, cómo se ha revelado a través de Jesús y cómo Él lo manifiesta en palabras y en hechos, haciendo misericordia con las personas. Otro hermoso relato, cuando Jesús sana a un leproso, en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 40, dice: vino a él un leproso, una terrible enfermedad incurable que aún existe. ¿Y qué hizo este hombre? Rogándole a Jesús, e hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, nuestro buen Jesús, al instante la lepra se fue de aquel hombre, y quedó limpio. Dios hizo ese tremendo milagro a través de su Hijo Jesucristo, porque Dios es bueno y te ama. Jesús te ama y tiene compasión de ti, tiene misericordia de ti, solo que tú tienes que acercarte a Él, creerle como un niño, buscar su voluntad, que está en la Biblia, obedecer a Jesús, y Él hará milagros en tu vida, en tu corazón, y también te proveerá, porque Jesús te ama. Y si seguimos leyendo, dice: entonces le encargó Jesús a este hombre sanado rigurosamente, y le despidió luego, y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. ¿Qué nos está queriendo decir acá? Que Jesucristo no buscaba la fama, ni la gloria, ni el prestigio del hombre. Por eso Él dijo: no digas a nadie nada, porque Jesucristo te ama. Él vino a servir a las personas. Les dio la palabra de Dios para que pudieran conocerle y salvarse. Y también las sanó, las liberó. No hizo las cosas, nuestro amado Jesús, buscando gloria, ni dinero, ni reconocimiento humano. Así Jesucristo sirvió a las multitudes en forma incondicional. Por eso Jesús dijo en Lucas capítulo 14, versículo 12: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos, a su vez, te vuelvan a convidar y seas recompensado. ¿Qué está queriendo decir? Haz las cosas en forma desinteresada. Tal como Jesús sirvió a una multitud, Jesús te sirve a ti desinteresadamente, queriendo que le conozcas, que le ames, que tengas vida. Cuando Jesús te dice que le obedezcas, es porque es la única forma en que tengas salvación. tengas vida eterna en Jesús y que te libres del engaño y la mentira de este mundo. Si no obedeces a Jesucristo, si no pierdes tu vida por Jesús, entonces harás las cosas a la manera de este mundo, que es egocéntrico, materialista, hedonista, busca el placer y que solo busca la gloria temporal. ¿Y sabes qué ocurrirá con tu vida? Te perderás, te irás al infierno. Por eso Jesucristo dice, sigue mis palabras, obedéceme, porque es lo que te conviene, para que a través de Jesucristo llegues al Padre y tengas salvación en Jesús y vida eterna. Jesús te ama, Él quiere darte vida y Él muestra su amor incondicional al dar su vida por ti, muriendo en una cruz para pagar por tus pecados. ¿Logras ver su amor? Esto mismo lo vemos representado en Lucas capítulo 6, versículo 35, cuando Jesucristo dijo, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él, nuestro Padre Celestial, es benigno para con los ingratos y malos. Dios es bueno. Él permite que haya un día más de vida, que haya sol, que haya alimento, incluso Dios se lo concede a aquellas personas que son ingratas, desagradecidas. ¿Cuánto más Dios quiere bendecir a sus hijos humildes que le aman y le obedecen? ¿Comprendes? Dios es bueno. Él desinteresadamente y generosamente nos ha colocado en este mundo. Y nos da muchas cosas buenas. Y depende de nosotros cómo las administremos. Él ha sido generoso. Él te ha dado la vida. Por eso estás escuchando este podcast. Por eso Dios te invita y te da la oportunidad a que le ames y le obedezcas. Para que así recibas la gracia de Dios y tengas vida eterna en Jesús. Dios es bueno. Él recompensa a sus hijos aquí y en la eternidad. El amor de Dios se manifiesta en Jesús. Y Jesucristo, a través de sus discípulos, hoy sigue dándote esa buena nueva de salvación. Te ruego que no ames la gloria de este mundo, ni las riquezas de este mundo, ni el estatus social que este mundo ofrece. Mira a Jesucristo, busca la gloria de Dios, y tal como Jesús te sirve cada día a ti, sirve tú a Dios con tu vida, con tu amor, con tu lealtad, y sirve al prójimo como Dios te lo ordena. En forma desinteresada, porque los cristianos no buscamos la gloria de este mundo, no buscamos una posición, un estatus social. Esto Jesucristo lo declara en el libro de Mateo, capítulo 20, versículo 20, estando Jesús con sus discípulos, se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, dos discípulos de Jesús. Postrándose esta madre ante él, ante Jesús, y pidiéndole algo. Y Jesús le dijo, ¿qué quieres? Y ella, la madre de los hijos de Zebedeo, le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, que son tus discípulos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. La madre de estos discípulos, Santiago y de Juan, está haciendo una petición: que mis hijos estén sentados en tu reino, uno a la derecha y al otro a la izquierda. La madre de estos discípulos tiene la mentalidad de este mundo. Está queriendo una buena posición para sus hijos en el reino de Jesús. Y esta mentalidad de este mundo no es la mentalidad del reino de Dios. ¿Qué les responde Jesucristo? Entonces Jesús, respondiendo, dijo: no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron: podemos. Y Jesús dice: a la verdad, de mi vaso beberéis. Con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero al sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Jesús les dijo: ustedes van a recibir el bautismo con que yo soy bautizado. ¿Qué está queriendo decir? Tal como Jesucristo, los discípulos en menor medida también experimentaron el martirio. Y por otro lado, Jesús le está diciendo: no estén pidiendo una posición en mi reino. Mi Padre celestial, dice Jesús, Él sabe cuál será el ordenamiento en su reino. Pero no busquen eso. No estén como este mundo buscando una posición. Porque si seguimos leyendo, dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, dice Jesús, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Jesucristo les dice: en el reino de Dios, si tú quieres ser grande, si tú quieres ser el primero, debes humillarte, servir, ser el último, para que así sirvas a los demás. Porque esto no es por interés, no es por provecho, no es por grandeza, por fama, por riqueza humana. Esto es por amor. Amor a Dios y, como consecuencia, amor al prójimo. Y Jesús termina diciendo en este relato: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nuestro amado Jesucristo, siendo Emmanuel, Dios hecho hombre, el Hijo de Dios, el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, Dios, Hijo, Jesús se hizo hombre y se humilló hasta lo sumo, sirviéndote, dando sanidad, dando lo más importante, la palabra, enseñándote el camino, cómo salvarte y tengas vida eterna en Jesús. Y también cómo conocerle, qué hacer. Y eso está en la Biblia. Te sirvió nuestro amado Jesús de esa manera. Y con sanidad para tu vida. Con liberación para tu vida. Y también con provisión. y Él espera que en respuesta a su amor, tú ames a Dios con todo tu ser, en forma incondicional, y como resultado de ese amor, ames a tu prójimo con ese amor sacrificial que sirve, que perdona, que tiene compasión a la manera de Jesús. Te ruego que logres ver el amor de Dios, cómo Jesús sirve a las multitudes, cómo Jesucristo hoy te sirve a ti, dándote esta palabra para que tu corazón cambie, para que cambie tu manera de pensar, para que le ames de verdad y tengas vida eterna en Jesús. Nuestro amado Jesucristo hizo una enseñanza práctica con sus discípulos en la última cena. Antes que Jesucristo fuera a Getsemaní y experimentara el dolor, la aflicción de la crucifixión. ¿Y qué hizo nuestro amado Jesús? Dice en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 4, se levantó Jesús de la cena, la última cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó, la amarró. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús tenía agua en un lebrillo y empieza a lavar los pies a sus discípulos y a secarlos. Jesús se humilló. Jesús sirvió. Se humilla y sirve a sus discípulos. Jesús nos revela el amor del Padre. ¿Y qué nos declara el versículo 12? Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es decir, espiritualmente, nuestro amado Jesucristo está diciendo, yo siendo el Señor y el Maestro, me humillo. No defiendo mi posición. No me aferro a un cargo o al reconocimiento humano. Yo me humillo y me hago siervo porque le sirvo lavándole los pies. Entonces, esa es la manera en que tú debes servir. En primer lugar a Dios, con tu vida, con tus oraciones, con tu consagración. En segundo lugar, al hombre, un servicio con humildad, con humillación, desinteresado. En el caso de los apóstoles, el servicio que ellos debían hacer era lavar con la palabra de Dios a los discípulos, llevar el evangelio, proclamar las buenas nuevas, que las personas tuvieran reconciliación con Dios y Dios manifestara su gloria, sus milagros a través de Jesús. ¿Y qué espera Dios también de ti? Si no eres llamado al ministerio pastoral o de maestro, igualmente debes servir. Como Jesús sirvió, con humildad, desinteresadamente, con tu apoyo, con lo material, con tus dones que Dios te dé, físicos o espirituales, sirves con humildad a tu prójimo. Y, por sobre todo, debes servir a Dios. Entonces vemos que cuando Dios manifiesta por medio de su Hijo Jesucristo su amor, su compasión. Él espera que recibas su amor y que te salves. No solo que recibas un milagro, no solo que recibas una palabra, no solo que recibas liberación, sino que haya un cambio en tu vida y que te salves. Porque Dios te ama, Jesús te ama, Él no quiere la destrucción para tu vida, no quiere que pases una eternidad en el infierno. Jesucristo vino a darte vida. Él quiere que despiertes y que cambies tu manera de ver la vida, que vivas esperando a Jesús, que seas ese siervo vigilante, que vivas con una mentalidad, no como este mundo, sino como Jesús te enseña, renovando tu manera de pensar, enfocado en lo eterno. Lo demás, lo material, es solo añadidura. Dios proveerá. Y que vivas una vida en Jesús, que estés unido a Jesús, que permanezcas en Él para que no te pierdas. Entonces vemos ejemplos como en 1 Corintios capítulo 16 versículo 13, el apóstol Pablo les dice a los hermanos en Corinto: velad, estad firmes en la fe, hermanos, portaos varonilmente y esforzaos. Sean valientes, esfuércense en llevar esta vida cristiana de verdad, no siendo hipócritas. Dice a continuación: todas vuestras cosas sean hechas con amor, ese amor incondicional y sacrificial. Y dice a continuación: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es de las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Esta familia de Estéfanas se dedica a servir a los hermanos. Tal como Jesús te sirve a ti, Él espera que tú sirvas a otros. ¿Qué dice a continuación? Os ruego que os sujetéis a personas como ellos, a todos los que ayudan y trabajan. Dios te ama. Jesús te da la enseñanza. Usa a sus siervos. Te da sanidad en tu corazón, en tu alma. También hace milagros en tu cuerpo. Él puede sanarte directamente o puede usar a médicos. Mas Dios es quien hace el milagro. ¿Y para qué? Para que le creas, para que creas a Jesús, te salves, le ames, le obedezcas a Jesucristo y sirvas, especialmente a aquellos que creen en Jesús. Dios quiere que haya fruto en tu vida, no solamente que recibas, sino que tú también des. Tenemos el ejemplo del endemoniado gadareno, un hombre que estaba poseído por espíritus de las tinieblas, por demonios que lo atormentaban. Y Jesús hace liberaciones. Y dice en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 1, vinieron al otro lado del mar Jesús y sus discípulos a la región de los gadarenos. Entonces vino a su encuentro un hombre con un espíritu inmundo. ¿Y qué pasó? Jesús expulsó a estos espíritus de este hombre y quedó libre. Jesús lo liberó. Este hombre había caído en la destrucción de su vida y Jesús lo liberó. Al punto que quedó este hombre en su juicio cabal, vestido, sentado, volvió a ser persona. ¿Y qué ocurrió con este hombre? Él quería seguir a Jesucristo. quería estar con él y servirle. Y en Marcos capítulo 5, versículo 19, Jesucristo le dice a este hombre, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Y qué hizo este hombre? Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Este hombre, que antes había estado endemoniado y que ahora era libre por el poder de Jesucristo, el poder de Dios, ahora sirve a Jesús, declarando, anunciando las grandes cosas que Dios hizo con su vida, cómo Jesús tuvo misericordia y compasión de él. Jesús espera que haya una respuesta en ti. Él te ama, te sana, te libera, te da vida eterna. Él espera que tú le sirvas. Lo mismo ocurre cuando vemos la historia de cuando Jesús sana a la suegra de Pedro. Dice en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón, Pedro, el apóstol. ¿Y qué sucede? Y la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella que la sanara. ¿Y qué hizo nuestro amado Jesucristo? Inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre, ordenó a la fiebre que saliera de ella. Y la fiebre la dejó a la suegra de Pedro. Se sanó y levantándose ella al instante, ¿qué hizo? Les servía. ¿Comprendes? Dios te ama. Jesús te perdona. Él te libera. Él te sana. Él te multiplica tus panes. Te provee. ¿Para qué? Para que le conozcas. Para que te salves. Tengas vida eterna en Jesucristo. Ames a Dios con todo tu corazón. Y fruto de esto, le sirvas. Sirvas a Dios en primer lugar. Le obedezcas. Y fruto de esa relación de amor y de servicio, vas a servir a tu prójimo. Como Jesús enseñó, en forma desinteresada, por amor sacrificial. Esto es relevante porque estamos en el tiempo final. Basta que mires a tu alrededor y te des cuenta cómo la violencia, cómo la maldad, la injusticia cada día aumenta. El engaño, toda clase de corrupción, perversión, cada día va incrementándose. Y por otro lado, la iglesia cristiana, la iglesia en general, está en apostasía. No ama a Jesús, no le obedece, no lee estas palabras que te digo para obedecerlas. Por lo tanto, en general, muchos cristianos están en hipocresía. Pueden ir a iglesias, aparentan ser cristianos, pero no están llevando una vida íntegra de consagración a Dios, de obediencia a la palabra de Dios. No obedecen a Jesús, por lo tanto, solo son religiosos que aparentan. En este escenario de maldad, de hipocresía, de corrupción, como lo hemos hablado antes, Dios juzga con justicia. Él no es parte de esta hipocresía que hay. En conclusión, su presencia se aparta. y Él permite que se levante la destrucción. Y la corrupción seguirá aumentando, la maldad seguirá aumentando, y fruto de eso comenzará en poco tiempo más la tribulación, esos 7 años de aflicción, con sellos, trompetas, donde será la situación aún peor la guerra, aún peor la crisis económica, aún peor los terremotos, la crisis climática, los incendios, será cada vez peor. Y también se levantará el anticristo que perseguirá a los cristianos. Entonces, tú tienes hoy que despertar. Tienes que tomar las decisiones en tu vida. Tú tienes que amarle. Tienes que servirle de verdad. Con tu santificación, tu consagración, tu obediencia. Porque vienen tiempos terribles. Vienen tiempos de aflicción. En esta primera parte de la tribulación, muchos serán purificados. Habrá un despertar. El dolor, la aflicción, la tristeza, las crisis económicas de guerra y todo hará que muchos busquen a Jesucristo en medio de mucho dolor. Solo te ruego que no esperes a ese momento. Despierta hoy. Sirve hoy a Jesucristo, amándole, obedeciéndole, dándole a Dios el primer lugar en tu vida. Cada día que tu prioridad en tu vida sea tener una relación personal con Dios, orando cada día al Padre en el nombre de Jesucristo, teniendo tiempos de lectura de su palabra, pidiendo que el Espíritu Santo te guíe, llene tu vida, te dirija, vive una vida con Jesús, no seas un religioso, sé un cristiano con una relación verdadera con Jesucristo. Pídele a Dios por medio de Jesucristo que te guíe, que el Espíritu Santo te diga qué debes hacer. Y el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, te guiará para que le obedezcas. Y cuando venga la destrucción a este mundo, estés escondido en Jesucristo, como un siervo de Jesús. Y así Jesús te pueda usar en este tiempo final que se aproxima. Y Él te esconde y te proteja hasta que al final de la tribulación, nuestro amado Jesús vuelva por segunda vez, su segunda venida. Ya no a dar su vida por nosotros, ya lo hizo Él en su primera venida, hace 2000 años atrás, sino que ahora vendrá como Rey, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos rescatará en su segunda venida, nos arrebatará y le esperaremos en las nubes y estaremos para siempre con Jesús. Y Él a continuación juzgará este mundo, destruirá al anticristo, a la maldad y comenzará su reino. Y ahí Jesús reinará y seremos sus servidores en su nuevo reino milenial. Seguiremos sirviendo a Dios, amándole, obedeciéndole, amando y obedeciendo a Jesucristo, y serviremos en su reino con ese mismo amor sacrificial, con ese servicio desinteresado, sin buscar gloria ni posiciones de este mundo. Serviremos al prójimo en el reino milenial, el reino de Jesús. Por eso te ruego que ordenes hoy tu vida, que si tú ya eres cristiano y no estás llevando una vida consagrada de verdad, te ruego, entonces te arrepientas, pidas perdón al Padre en el nombre de Jesús y ordenes tu vida, porque estamos en el tiempo final. No es tiempo para jugar a ser cristianos. No es tiempo para ir a una iglesia los días domingos y vivir una vida liviana, amando este mundo. No es tiempo de eso. Te ruego que te arrepientas. Ese es el engaño de la apostasía. Llenar las iglesias con cristianos hipócritas, cristianos livianos, que no tienen una relación diaria. Eso es engaño. Escapa de eso. Jesucristo quiere que tú le ames, que dependas de Él, que le obedezcas, que tengas una vida donde cada día Dios es el centro de tu vida, donde cada día apartas tiempo para amarle, para buscar a Dios, conocerle a través de la oración, a través de leer su palabra, dejando que el Espíritu Santo hable a tu vida. Relación personal con Jesucristo, a través de Él, con tu Padre Celestial. Te ruego que tal como Jesús te sirve cada día hasta el día de hoy, dándote su palabra, sanando tu corazón, sanando tu cuerpo, liberando tu espíritu de toda opresión, en respuesta a su amor, sírvele, ámale, busca a Jesús con toda tu vida, busca a Dios con todo tu corazón, a tu Padre Celestial, a través de su Hijo amado Jesucristo. Y fruto de esa relación personal, amarás a tu prójimo y lo servirás incondicionalmente. Dios te guiará cómo. El Espíritu Santo te guiará por medio de la palabra y tú le servirás con tu boca, tu testimonio, con tus acciones, con tus hechos, sirviendo en su obra. Es tiempo de despertar. Jesús sirve a multitudes, te sirve, te ama, te cuida a ti. Te ruego que tú ames a Dios, ames a Jesucristo y le sirvas con todo el corazón, con toda humildad, en el tiempo final en que nos encontramos. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados, y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo.